Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos uniendo lo que es la educación con la comunicación comunitaria, porque nos parece una muy buena idea darle la palabra a los docentes, a las alumnas, a los alumnos, justamente en este espacio, en este tiempo tan extraño, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, en el cual la escuela sigue funcionando. ¿Cómo va, Antonella? Hola, Patri, querida. Acá nos volvemos a encontrar en el aire de FM Riachuelo y de FM Boedo para compartir una jornada más de Hora Libre y reponer todo lo que estamos haciendo y todo lo que hicimos en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Qué lindo es esto de sacar la escuela al aire, porque siempre pensamos que es una muy buena idea hacerlo, y en estos tiempos, mucho más. Bueno, le agradecemos claramente a FM Riachuelo, a FM Boedo, por estar ahí siempre junto a nosotros, dándonos este espacio de aire, y les cuento que, bueno, estamos haciendo Hora Libre, como todas las semanas, a quien escucharon ustedes recién, que es Antonella Ferrari Solesi. Está en la producción, como todas las semanas, Analía Pauso. En la producción general, en la coordinación general, el señor Néstor Cortés. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y te invito a que sigas conectado con nosotros, porque hoy tenemos un programa especial dedicado a una escuela, la Escuela 7 del Distrito Escolar 11, que se llama Teniente Manuel Félix Origone. Justamente Antonella estuvo trabajando ahí, estuvo trabajando y mucho, así que tenemos para el último bloque claramente una entrevista. ¿Quién vas a entrevistar, Antón? Vamos a entrevistar a Eugenia Faela, que es docente de sexto y séptimo grado del turno tarde de esta escuela, y también a Irma Herrera, que es bibliotecaria de la escuela y con quien estuve trabajando desde hace varios años ya, después les contaremos desde hace cuándo, en distintos proyectos y propuestas que tienen que ver con esto de poner en marcha un taller de radio en la escuela. Así que la intención es poder reponer, poder recuperar esas experiencias a través del relato de las protagonistas, en este caso, que fueron Eugenia e Irma, que nos acompañan desde hace tantos años ya acá en Programa REC. Tenemos actualidad en esa escuela también, creo que con sexto y con séptimo grado, ¿verdad? Exactamente, estamos haciendo actualmente un taller virtual con sexto y con séptimo grado. Qué época moderna esto, todo virtual, es bueno, qué sé yo. Y también tenemos historia con esta escuela. Estuviste trabajando en otros momentos y me gustó ese tema, porque a mí me gusta mucho Charlie García. Bueno, elegí para contarles un proyecto que hicimos el año pasado en esta escuela. Antes te comento cómo es nuestra modalidad de trabajo. Uh-huh. En esta escuela, que es la Escuela 7 del 11, Teniente Manuel Félix Origone, es una escuela que queda por Parque Chacabuco, atrás de la Medalla Milagrosa, uh-huh, ahí, justito a la vuelta, está esta escuela, en Pumacagua y Asamblea. Y es una escuela, como te contaba, en la que venimos trabajando hace mucho tiempo. Pero yo elegí producciones del año pasado para compartir. Siempre arrancamos el año trabajando con séptimo grado y luego de las vacaciones de invierno, más o menos a partir de agosto, septiembre, arrancamos el taller con sexto, porque la idea es que el ciclo lectivo siguiente continuemos, claro, cuando pasen a séptimo. Es como un ciclo. Y elegí para poder contar hoy dos proyectos, uno que se trabajó con séptimo y otro que se trabajó con sexto, y este que vos mencionás, que es el de Charlie García, precisamente es el que trabajamos el año pasado con séptimo grado. Bueno, vamos a arrancar entonces contándoles ustedes qué trataron de trabajar. Obviamente en prácticas del lenguaje, me parece que apuntaron a trabajar poesía, ¿no es cierto? Exactamente, porque dentro de los contenidos para para séptimo grado está todo lo que tiene que ver con el trabajo con poesía, y a la Senio le pareció que era interesante que los chicos pudiesen conocer la obra de Charlie e identificar en su obra, en toda su discografía, qué canciones pueden considerarse poesías y cuáles quizás por su estructura no. Así que fue un trabajo muy interesante porque, al margen de, bueno, de obviamente abordar la poesía previamente por fuera de lo que fue este proyecto de Charlie, me parece que poder articularlo con propuestas que tienen que ver con la música y aparte con Charlie, que de hecho la Senio es bastante fan de Charlie y sabe mucho, me parece que fue una propuesta muy interesante y que a los chicos y las chicas les entusiasmó un montón. Y me parece que me parece interesante esto de mezclar la poesía y en la música, me parece súper interesante, y me parece súper interesante que hayan trabajado sobre la biografía de Charlie, ¿no? Para conocer un poco al personaje. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, dale, vamos a escucharla. Carlos Alberto García Moreno, conocido como Charlie García, nació el 23 de octubre de 1951. Es el primogénito de una familia porteña de buena posición del barrio de Caballito. Su vocación musical empezó a desarrollarse cuando sus padres le regalaron un piano de juguete. A finales de los años 50, los padres de Charlie emprendieron un viaje a Europa sin él, situación que vivió como un abandono. Sufrió una crisis nerviosa, trastorno que le provocó vitíligo. Cuando los padres regresaron de su viaje por Europa, la situación económica de la familia entró en crisis. El padre comenzó a trabajar como profesor enseñando física y matemática y su madre empezó a trabajar como productora de un exitoso programa de radio titulado Folclorismo, en el que solían presentarse las máximas estrellas de folclore argentino. Fue así como artistas de la talla de Mercedes Sosa lo escucharon tocar. Cuando García tenía 8 años, durante una reunión realizada en su casa, le indicó a su madre que la quinta cuerda estaba desafinada. Luego de algunas pruebas, llegaron a la conclusión de que Charlie tenía razón y por lo tanto un oído absoluto. En aquellos días de su infancia, además de su pasión por la música, García sentía un profundo interés por la mitología griega, aspectos del cosmos y los dinosaurios. Fundó varias bandas de rock argentino como Sui Generis, Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros, y tiene una amplia carrera como solista, con 47 álbumes oficiales grabados en 49 años. Como músico profesional, más de 4 álbumes no oficiales con temas inéditos y otros participando como músico invitado de diferentes artistas y distintas épocas. Su canción, Rasguña las Piedras, fue considerada en 2002 por la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la tercera mejor canción de todos los tiempos del rock argentino. Las siguientes canciones también han sido consideradas entre las 100 mejores del rock: Seminare, Canción para mi muerte, Demoliendo hoteles, Los dinosaurios, Yo no quiero volverme loco, No llores por mi Argentina y Chipi Chipi. Bueno, ya escuchábamos la biografía de Charlie García y a partir de este músico ellos se largaron a escribir, ¿es así? Exacto, exactamente, Patri. Fue a partir en realidad de un tema musical, una canción de Charlie, que la elegimos entre todos y todas. En realidad, previamente hubo una distribución en grupos de trabajo, cada grupo tuvo que investigar acerca de 2 discos, ¿sí? Y elegir de esos discos las canciones que más les gustaron y explicar el por qué. Ajá. A partir de ahí hubo como una selección entre todos y todas de un tema que fue Necesito, y utilizando ese tema como base o como inspiración, empezaron a escribir sus propias poesías. Ajá, mirá qué interesante. Y también esto parece ser que fue un proyecto integral porque también ellos hicieron música, estuvieron también... A partir de un tema, lo cantaron ellos, ¿verdad? Sí, y ellas. Bueno, con la señora Roxana. Con la señora Roxana, que ahí va a entrar de a poquito para escuchar las voces de ellas y ellos. Pasar aquí. Exacto. Y ellos tuvieron también su momento de salir al aire en vivo, en FM Gráfica. ¿Cómo fue eso? Y fue un programa alucinante, que si quieren lo pueden buscar en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. El 5 de julio del 2019 fueron a presentar todo este proyecto a Radio Gráfica, y fue un programa bastante como interactivo, porque la idea era ir escuchando diferentes canciones e ir analizándolas en vivo, ¿sí? Todo ese análisis que hicimos en el aula, intentamos reponerlo en el aire. Dentro de estas canciones hay una que quiero mencionar particularmente, porque se trabajó también en la jornada ESI, que es el tema Salir de la Melancolía, que después lo vamos a pasar como para que lo escuchen. A partir de ahí se abordaron ciertas cuestiones vinculadas con educación sexual integral. Entonces, este proyecto se articuló como con un montón de propuestas de la escuela también. Buenísimo. Me encantó el proyecto porque me encanta Charly García. Este trabajo ustedes lo hicieron con séptimo B, pero también trabajaron con sexto grado B en otro proyecto que tiene que ver con un autor que usaba el seudónimo de Saki. Hemos leído alguna vez con algunos alumnos cuentos de él. El nombre real era Héctor Hugh Munro, y bueno, es muy conocido como Saki. ¿Cómo fue ese trabajo? Y este trabajo también estuvo alucinante, porque leímos los cuentos crueles, todos los cuentos crueles, que la verdad que atraparon mucho a los chicos y a las chicas. Y después de la lectura de todos estos cuentos crueles, decidimos elegir uno, que fue el que más les gustó, mediante una votación, y armar a partir de ahí un radioteatro, lo cual fue todo un desafío, porque adaptamos ese texto literario a lo que sería un guión dramático, un guión teatral. Y fue la verdad que muy interesante cómo hicimos esta transposición, y también fue muy interesante el trabajo posterior en la caracterización de cada uno de los personajes de esta historia. Bueno, ¿querés que escuchemos la última parte de esta historia? Antes te comento algo, porque este radioteatro en su grabación quedó muy largo, porque imagínate que fue de todo el cuento. Así que ahora vamos a escuchar la segunda parte. Lo sitúo un poco en esta historia. La historia que se llama El Cuarto Secreto comienza con una escena donde el personaje principal, que se llama Nicolás, se niega a comer su plato de pan con leche porque dice que hay un sapo adentro de ese plato. La tía no le cree, piensa que es una excusa para no comer, y lo más dramático de todo esto es que era verdad que había un sapo ahí, porque él mismo lo había puesto. Ajá. Para castigarlo, la tía organiza una salida donde se lleva a sus primos y a su hermano, pero no lo lleva a él. Ese era como el castigo de la tía. Y le dice, antes de irse a esta salida, que era la playa, no vayas al jardín de las groselias. Entonces él, muy astuto, que en realidad no estaba interesado en ir a ese lugar, sino en conocer el cuarto secreto, le hace creer a la tía que va a ir al jardín de las groselias para distraerla, y en realidad entra a este cuarto secreto. Si quieren, ahora sí, escuchamos la segunda parte de esta historia. Vamos. Nicolás, Nicolás, sal de ahí inmediatamente. No te hagas de esconderte, te estoy viendo hace rato. Nicolás, Nicolás. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¿Quién llama? Yo. ¿No me oías? Andaba buscándote entre las rosellas, cuando resbalé y me caí en el estanque para la lluvia. Por suerte no hay agua, pero las paredes están tan resbaladizas que no puedo salir. Acerca la escalera de mano que está debajo del cerezo. Tengo prohibido entrar en el jardín de las rosellas. Yo te dije que no entraras, y ahora te digo que puedes entrar. Tu voz no parece la de mi tía. Puede ser el demonio que me tienta para que desobedezca. Mi tía dice que el demonio me tienta y que yo siempre caigo en la tentación. Esta vez no me rendiré. No digas tonterías, trae la escalera.

algo que los motive, que los entusiasme, que los invita a participar. Entonces, uh-huh. con la senio dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si arrancamos con los dos grados. Y como actividad disparadora, se nos ocurrió que como los de sexto no me conocen, y como los de séptimo nos vimos el año pasado, en los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre, estaba bueno poder retomar ciertas cuestiones relacionadas con quiénes somos, qué estamos haciendo en la cuarentena y qué es lo que más extrañamos de la escuela. Entonces, a partir de esas preguntas disparadoras, la idea era que cada uno y cada una pueda grabar su presentación y nos pueda contar un poquito más acerca de ellos y de ellas. Ajá. ¿Tenían un día en especial donde se juntaban a través del Meet o del Zoom? ¿Cómo lo manejaron eso antes de tirar la propuesta? Mira, con los chicos no uh-huh. tenemos día para juntarnos porque hay una problemática que está bueno que la mencionemos, uh-huh. y es el acceso a internet de estos claro. barrios. Se hace muy dificultoso proponer estas instancias interactivas y virtuales porque no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para poder, por ejemplo, participar de lo que sería una clase virtual, un Zoom o claro. un Meet. Uh-huh. Sí les podemos enviar información o sí ellos y ellas pueden entrar al blog de la escuela, lo cual uh-huh. consume datos de los celulares claro. de sus familias por lo general, pero está un poco difícil poder conectarse a través de otra plataforma. Después uh-huh. la senio seguramente va a contar cuáles son las estrategias que ella está implementando ahora, pero nosotras decidimos que dado este contexto y dado esta carencia de recursos, lo mejor iba a ser enviar propuestas puntuales uh-huh. y mantenernos conectados a través de enlatados. Yo sí les claro. mando un enlatado con mi voz o un video mío, sobre todo para quienes no me conocen, uh-huh. como para estar presentes de esta manera. ¡Qué genia! Me encantó. Bueno, acá se muestra la creatividad del docente, lógicamente. Pero llegó el momento de escucharlas a ellas y ellos, después de tanto trabajo. Muy bien, vamos a escuchar entonces la primer presentación de séptimo grado. Hola, me llamo Agustina Quipes y en esta cuarentena me encuentro haciendo tarea, jugando a los jueguitos en mi celu, mirando películas en la tele y a veces dibujando. Y lo que extraño del colegio es a mis compañeros, a las maestras y a mi amiga Adriana. Soy Axel, estoy en la cuarentena, aburrido. Estamos tratando de no salir a la calle. Nunca pensé decir esto, pero extraño la escuela mucho, demasiado. Ay, desearía volver. Mi nombre es Weimar. Lo que hago en la cuarentena es estudiar, mirar la tele. Y lo que más extraño de la escuela es charlar con mis compañeros. Me llamo Eliana. En esta cuarentena estoy haciendo las tareas. Y qué tal lo mal del colegio, la educación física y a la profesora. Hola, soy Esteban y en esta cuarentena la estoy pasando bien. Quería ayudar a mis padres haciendo tapabocas. Quiero ver películas porque me gusta un poco. Después de mis amigos como jugar o hasta hacer un concurso de dibujos con la web, cerco, Lionel, Reymar. Hola, soy Franco de séptimo y lo que hago en esta cuarentena es ayudar a mis padres a cocinar y en otras cosas. Y también a veces, más que todo, uso mi celular para estar en el blog o también para jugar a juegos. Y lo que más extraño de la escuela es estar con mis compañeros y también las materias. Mi nombre es Jordi, extraño más estar jugando a la pelota en educación física y también extraño ir a la escuela. Y en mi casa estudio, veo la tele y algunas veces tengo ganas de jugar ahí adentro de mi casa. Hola, buen día, señor. Me llamo Leonel Tenorio de séptimo B. En esta cuarentena hago de todo un poco. Estudio, juego con mi perro, ayudo un poco en los quehaceres de casa. La mayor parte la paso jugando con mi hermano menor que se llama Alexander. Lo que más extraño de la escuela es a mis profes, señores y compañeros. En el estar correteando en el recreo y charlando con mis amigos. Bueno, me despido con un fuerte abrazo. Cuídense mucho y no salgan de casa. Nos vemos. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, y seguimos en Hora Libre en el Barrio con este programa súper especial dedicado a la escuela en donde estuvo trabajando Antonella, que es la escuela 7 del Distrito Escolar 11, se llama Teniente Manuel Félix Origone. Estuvo trabajando con el sexto grado, con el séptimo grado, y bueno, también estuvieron tirando otras propuestas, además de las presentaciones, ¿no es cierto? Sí, una vez que terminamos con toda esta introducción, que nos llevó bastante tiempo, porque hasta que llega la consigna y te hacen la devolución, pasa un tiempito, empezamos a trabajar en otras propuestas, junto con la senior del grado, Eugenia, y con Irma, que es la bibliotecaria. Y acá quiero hacerte un punto y resaltar la figura de la bibliotecaria. Yo la verdad que las veces que trabajé en las escuelas y había presencia de una bibliotecaria, presencia fuerte de la bibliotecaria, funcionaba de otra manera las cosas. No sé si esa fue también tu percepción. Sí, totalmente. Sí, no solo en esta escuela, sino en otras donde también tengo la oportunidad de trabajar en conjunto con la bibliotecaria. Me parece que es un aporte súper significativo, sobre todo, aparte, para abordar todos estos proyectos que concretamente tienen que ver con lo literario, y porque aparte la biblioteca termina convirtiéndose muchas veces en nuestro estudio de grabación, es como el lugar más silencioso de la escuela, y la bibliotecaria participa de todas las instancias del proyecto. Sí, y aparte tiene... Uno puede utilizar también ese espacio físico que es la biblioteca, armar una movida distinta con las mesas, con las sillas. Sinceramente, la figura del bibliotecario, de la bibliotecaria en el proyecto de radio, para mí es fundamental. Sí. Bueno, y con sexto y con séptimo grado estuvieron como trabajando, o por lo menos empezando, tirando una puntita de dos temáticas, tanto para un grado como para el otro. ¿Cuáles fueron? Estuvimos trabajando, estamos en realidad trabajando con Robin Hood, con sexto, y con séptimo estamos trabajando sobre mitología. Igual después va a profundizar más la seño en cuanto a lo que es el desarrollo de estos proyectos, pero bueno, después de esto, de que fue la presentación inicial, nos metimos de lleno en estos dos proyectos, y paralelamente seguimos trabajando con cuestiones vinculadas a la radio, con una actividad que tiene que ver con oficios de radio, concretamente con lo que es la conducción, como para que empiecen a conocer un poco el mundo de la radio desde los roles y los oficios de quienes trabajan en la radio. ¿Y cómo lo empezaron a ver esto? ¿Qué les mandaste, grabaciones, algún videíto? ¿Cómo fue esto? Sí, suelo mandarle videos donde también pongo mi voz, para, por ejemplo, en este caso, introducir en las tareas fundamentales o las tareas más importantes que hace un conductor, y después de darles toda esa información, siempre les propongo alguna actividad. Por ejemplo, en este caso tenía que ver con si querían o no, o si les gustaría o no, ser conductores o conductoras de radio. Esa es más o menos la consigna que se lanzó con respecto a esta actividad de oficios de radio. Genial. Y hay más voces, ¿no? Hay más presentaciones, hay más voces de chicas y chicos que me gustaría que justamente las escuchemos en este momento. Dale, buenísimo. Vamos a escuchar entonces la segunda parte de las presentaciones de los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 7, Distrito Escolar 11, Teniente Manuel Félix Origone. Me llamo Nayara Figueredo y en esta cuarentena estuve pintando mucho, en todas partes, hasta en un ropero. Y lo que más extraño de la escuela es estar con mis amigas. Hola, señor. Me llamo Nahue y lo que hago en esta cuarentena es despertarme, desayunar, recoger mi cuarto, ordenar y limpiar mi sala. Después cuido a mi hermanito, que tiene un año. Juego con él, después almuerzo, cuando me mandas tarea la hago y si no le ayudo a mis hermanos a hacer tarea, le ayudo a mi hermano que se llama Tiago, es autista, igual después que les ayudo a hacer todo eso juego la PlayStation. Y lo que extraño en la escuela es estar con mis amigos, hacer la tarea más cómoda, aquí me siento incómoda haciendo la tarea. Hola, me llamo Rose y lo único que suelo hacer en mi casa es jugar con mi perro. Lo que más extraño de la escuela son los recreos. Soy Belinda Quispe y en esta cuarentena estuve haciendo mis tareas y mis deberes de casa. Y cuando termino de hacer todo eso me pongo a ver la tele, algunos documentales, pero mucho música. Y cuando me aburro leo algún libro o me pongo a dormir una siesta. A veces estoy con la compu. Y lo que extraño de la escuela es a mis compañeras, a mis compañeros, a mis profes y a mis señores. Para abrazarlos, darle un mimosa y volver a estudiar en directo y ver a todos. Hola, yo me llamo Melanie Leiva, soy de séptimo B. En esta cuarentena estoy ayudando a mis papás, estoy pasando tiempo con mis perritos y estoy haciendo la tarea. Y lo que más extraño en la escuela es mis amigos, las señas y el recreo. Bueno, y así escuchábamos las voces de las chicas y los chicos del séptimo grado de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11, Teniente Manuel Félix Origone, y yo te pido que no te muevas de ahí, porque en un ratito, después del tema musical, llega la entrevista. ¿A quién vas a entrevistar, Anto? Voy a entrevistar a la senio de estos niños y estas niñas, que se llama Eugenia Faela, y a la bibliotecaria que nos acompaña siempre en todas nuestras propuestas, que se llama Irma Herrera. Quédate, no te vayas. Exquisita. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, por el aire de FM Riachuelo, por el aire de FM Boedo, y llegó el momento de la entrevista. Y bueno, presentalas vos, Santo. Bueno, en esta emisión de Hora Libre tenemos el orgullo, el privilegio de presentar a Eugenia Faela, que es docente de sexto y séptimo grado de la Escuela 7 del 11, Teniente Manuel Félix Origone, y a Irma Herrera, que es bibliotecaria también de esta escuela, que vienen a contarnos acerca de su experiencia en el taller de radio de programa REC, con el que vienen trabajando desde hace varios años. Bienvenidas a las dos, bienvenida Irma, bienvenida Euge, gracias por estar acá. Hola, gracias a vos. ¿Cómo están? Todo bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Ya este programa, como ustedes ya saben, es especial de la Escuela 7 del 11, así que vinimos contando acerca de proyectos anteriores, acerca del proyecto que estamos implementando actualmente, en esto que sería como un taller de radio virtual, pero nos interesaba que ustedes también puedan contar cómo viven esta experiencia, cómo la transitan, y que no solo seamos siempre, quizás, nosotras y nosotros, los que formamos parte del programa REC, quienes repongamos todas estas experiencias. Pero antes me gustaría que abordemos por ahí brevemente cómo es esta cuarentena desde sus roles como docente, en el caso de Euge, y como bibliotecaria, en el caso de Irma. ¿Cómo fue adaptarse a este contexto? Y la verdad que muy difícil, porque es trabajar de una manera totalmente diferente a la que estamos acostumbrados y a la que sabemos trabajar. Y nos falta ese ida y vuelta del aula, que es lo que realmente construye el aprendizaje. Así que complicado, se nos complicó bastante. Sumado a eso, la falta de conectividad de nuestros alumnos también. Esperando, todavía estamos esperando las conexiones que han prometido, pero no llegan. Así que, bueno, complicado y difícil. Bueno, yo coincido también con Euge, está difícil el tema de la conectividad con los chicos, pero bueno, ese ida y vuelta lo vamos inventando un poco a través de los audios con Euge, o con vos también, Anto, para trabajar con ellos, pero bueno, es esperar a ver qué pasa. Tal cual, ¿no? Es ir como también avanzando sobre la marcha y con los recursos que tenemos tanto nosotras y especialmente los chicos y las chicas, que es a quienes queremos llegar. En función de esto que ustedes dijeron, en relación a esto que ustedes dijeron, estuvimos también mencionando en los bloques anteriores estas carencias que imposibilitan que podamos llegar a los chicos y las chicas, que de alguna manera nos distancian, aunque siempre desde el lado de los docentes, desde el lado de la escuela, se van evaluando diferentes estrategias para volver a acercarse. Yo entiendo que ahora estás implementando una estrategia nueva, vos, Euge, hace no muy poquito que empezaste a implementarla y que tiene que ver con esto de las videollamadas, ¿no? Sí, estamos haciendo encuentros por WhatsApp, que es lo que sabemos que todos tienen. Tampoco está fácil, pero lo vamos logrando. Hasta ahora hicimos 3, después vamos a hacer una más. Y bueno, nuestra intención es para después las vacaciones de invierno poder empezar a implementarlas más seguido. Lo que decía Irma, vamos probando a ver qué sale, cómo se puede ir modificando sobre la marcha. Improvisando bastante, digamos. Totalmente, totalmente. Sacando como recursos de la galera. Y ahora, metiéndonos un poco más en lo que es la experiencia concreta con el proyecto del programa REC, me gustaría, Euge, que podamos hacer como un reconto, que podamos por ahí trasladarnos quizás a los inicios y que nos puedas contar más o menos desde hace cuánto que participás de este proyecto para que quienes nos están escuchando también sepan. Y si recordás cuáles fueron nuestras primeras experiencias de trabajo. Sí, a ver, desde el proyecto en la Escuela 7 estamos desde el 2016 y una de las primeras experiencias que tuvimos, a ver si no me acuerdo mal, trabajamos con casi siempre para el lado de la literatura, que es lo que a mí me gusta más trabajar con los chicos y siempre supongo que se van a como a interesar más o a enganchar más. Uno de los primeros trabajos que hicimos fue con Romeo y Julieta. Trabajamos también, uno que estuvo bueno, pero no me acuerdo el año, que fue muy interesante, fue que trabajamos con Las Mil y Una Noches. Sí, gran proyecto ese. Ese nos salió lindo, sí. Superó ampliamente nuestras expectativas. Totalmente, porque fue más allá, aparte de la radio. Sí, totalmente. Se hizo una colección de libros, les contamos, que se hizo como una colección de libros que los chicos ilustraron, aparte, y que está en la escuela, ¿no? Sí, está en la biblioteca del aula, sí. Después, trabajamos algunas veces también con sociales, tuvimos tuvimos la oportunidad de ir a una charla de Estela de Carlotto, en el Club San Lorenzo, y bueno, seguimos por ese lado. Imagino también que coincidió cuando arrancábamos con el taller a principio de año, que con Séptimo, además, siempre trabajamos el 24 de marzo. Hay como un abanico de temas y de proyectos que ahí fuimos poniendo en marcha, hasta que, más o menos, en el 2018, se suma Irma. ¿Cómo fue esto de sumarte a esta propuesta, Irma? Porque Irma se suma en el 2018 a la escuela y a partir de ahí es como que, bueno, venite con nosotras. Sí, yo me sumé en mayo del 2018, el proyecto ya estaba, así que bueno, tuve la invitación de Eugenia, que siempre para el tema de literatura se apoya en biblioteca, y bueno, buscamos material sobre Ana Frank. Los chicos tienen para leer de a dos o de a uno si quieren material de Ana Frank, el diario, así que bueno, trabajamos un poco de ESI, literatura, y bueno, la verdad que muy bien, a mí me gustó mucho integrarme, no conocía tampoco esto de la radio, y bueno, tuve las visitas también con los chicos, así que también fue una experiencia nueva para mí, que me encantó, obvio. Y después sí. Este año, bueno, con los audios para los chicos de séptimo de mitología y para los chicos de sexto con Robin Hood. Así que también es una experiencia escuchar los audios de nosotras hablando, leyendo, y después escucharlo a los chicos, ¿no? Es algo tan lindo. Totalmente, y en relación a esto que mencionás, me parece que está bueno que podamos contar un poco qué es lo que estamos trabajando, qué son estos audios, porque nosotras sabemos de qué se trata, sabemos qué es lo que hicimos, pero quienes nos escuchan por ahí no tienen ni idea. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los audios de mitología y de Robin Hood? ¿Qué fue lo que hicimos? Nos pusimos de acuerdo entre nosotras tres, ¿sí? Con Antonella, con Irma, para acercarle a los chicos la lectura de parte nuestra de algún capítulo del libro de Robin Hood o de algún mito. A Antonella le agregó sonidos, músicas, etcétera, y eso para que los chicos acompañaran la lectura, ¿no? Obviamente también le mandábamos el texto, pero bueno, un poco para recuperar lo que solíamos hacer en clase de lengua, en la biblioteca y en el taller de radio, que una vez que teníamos elegido más o menos el tema, siempre hacíamos lecturas compartidas, lecturas con los chicos, lecturas entre nosotras, así que más o menos fue lo que intentamos replicar y tuvo bastante éxito, creo que a los chicos les gusta, éxito pedagógico me refiero, ¿no? A que los chicos lo recibieron muy bien, les gustó, incluso algunos nos comentaron, sí, seño, hicimos como hacíamos en la escuela, íbamos leyendo mientras escuchábamos. Sí, me acuerdo que creo que Nayara fue, Euge, que te mandó un mensaje contándote precisamente esto. Sí, fue ella, sí. Y está bueno esa devolución por parte de los chicos y las chicas porque te da el indicio de que vamos por el buen camino o que por lo menos estamos haciendo cosas para acompañarlos y acompañarlas. Y en este sentido, mencionábamos antes todos los proyectos en los que estuvimos trabajando, en los que estamos ahora, y nos quedan por presentar las producciones de sexto grado que hicieron este año como puntapié inicial en el taller de radio. Si les parece, las escuchamos y después seguimos hablando acerca de este taller de radio en la escuela CDL 11. Hola, me llamo Brisa Chape y en esta cuarentena aprendí a dibujar dibujos cuadriculados y estoy avanzando mucho y extraño mucho a mis compañeros. Hola, Seño y todos mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Matías Choque Oro. Estoy en esta cuarentena y no estoy saliendo a la calle y estoy en casa siempre jugando con mis hermanos y jugando la Play, la Netbook y la tablet. Y ayudo a cocinar con mi mamá y hago mi tarea en casa en la tarde. Extraño a la escuela y al Seño y al profesor y al director, extraño a ellos. Muchas gracias, besos y abrazos. Chao. Hola, mi nombre es Justin y en esta cuarentena realizo tarea y ayudo a mi mamá y hacemos recetas y con mi familia juego a juegos de mesa. Y lo que extraño de la escuela son mis compañeros y a las señas. Mi nombre es Julieta. ¿Qué estoy haciendo en esta cuarentena? Estudiar mucho y estar con mi familia. ¿Qué es lo que más extraño de la escuela? Mis amigos, las profesoras. Hola, soy Luana. Lo que hago en la cuarentena es hacer mis tareas. Después de mis tareas, me gusta jugar, mirar la tele, bailar y comparto mucho tiempo con mi familia. Lo que extraño de la escuela son mis señas y mis compañeros y el aula de la biblioteca. Cuídense mucho. Saludos. Estábamos escuchando las presentaciones de los chicos y las chicas de sexto grado que grabaron en este marco de taller de radio virtual y que le hicieron llegar a la Senio y después editamos y compartimos, porque la idea de esto es también poder compartirlo, ¿no? Y que se puedan escuchar. Y en esto de la escucha y de escuchar a los chicos y las chicas, me resulta interesante poder preguntarles ¿por qué piensan o si consideran que la incorporación de este tipo de propuestas en el trabajo cotidiano del aula puede resultar ser significativa o puede quizás despertar en los chicos y las chicas cosas que quizás antes con otro tipo de propuestas no habían podido experimentar o explorar o potenciar? La verdad es que siempre tuvo buena recepción el taller, ¿no? Y sí, van explorando cosas que esto de escucharse, ¿no? De escucharse ellos mismos, leyendo una producción de ellos, leyendo algo que escribió un compañero, algo que investigaron, o algún cuento. Compartir eso, escucharse, bueno, ni hablar, salir por la radio, eso es una experiencia totalmente nueva, lo fue para todos, para mí también. Nada, todo el tiempo, no sé, no, siempre nos sorprendemos con las profes porque por ahí chicos que nunca querían leer en voz alta o no se animaban, de repente para la radio sí y quieren grabar o quieren participar ese día. A veces al revés ha pasado, chicos recontra desvergonzados, paralizados sí. Ante el micrófono sin querer hablar. Pero bueno, como en general hacemos dos visitas a la radio, una en sexto y una en séptimo, casi siempre para la segunda hay un cambio. Y dicen, bueno, esta vez sí me animo, esta vez voy a poder. Así que bueno, es interesante, yo creo que le da otra, digamos, a lo que se viene trabajando, le da como otra perspectiva para ellos la cuestión de poder pensarlo dentro de un proyecto, de poder compartirlo con las familias, con el resto de la escuela. Está bueno. Buenísimo. Y en esto de compartir, nos queda una última producción y ya estamos súper ajustadas con el tiempo, pero no quiero que dejemos de compartirla porque yo sé que ahí del otro lado están los chicos y las chicas de sexto y de séptimo escuchándonos y seguramente van a querer escucharse. Así que vamos a escuchar esta segunda parte de las presentaciones de sexto grado. ¿Tu nombre? Marcos. ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena? Hago tarea y juego. Primero me levanto, tomo el desayuno, después limpio y como. Y después de comer hago tarea y termino tarea, juego. ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? El patio. Porque ahí jugamos, hacemos educación física. Soy Matías. En esta cuarentena me divertí viendo videos, aprendí a jugar golf, aprendí a jugar ajedrez, jugué a la pelota con mis hermanos. Mi familia y yo adoptamos a un perro que se llama Yoshi. También aprendí a hacer pan con mis tíos, dormí mucho, hice karaoke con mi mamá. Lo que extraño de la escuela son mis amigos, mi mejor amigo Jonathan y a mi maestra, y también salir afuera. Hola, yo soy Jackie Leiva, soy de sexto B, y lo que estoy haciendo en esta cuarentena es haciendo las tareas que la señora nos mandó, pasar un rato con mis perritos y ayudando a mi mamá y a mi papá. Y lo que extraño en la escuela son a la seño, a mis amigos y los recreos. ¡Adiós! Hola, me llamo Maya. En esa cuarentena no salgo. Hago la tarea por las tardes y miro la tele. Y lo que extraño de la escuela es a mis compañeros y a las seños. Hola, soy Melina Marcani Vica y lo que estoy haciendo en esta cuarentena es estudiando y aprendiendo, y lo que más extraño de mi escuela es a mis compañeros y a mis amigos. Escuchábamos las presentaciones, la segunda parte de estas presentaciones, y ya llegamos al final del programa, pero antes creo que las seños tienen algo para transmitir, ¿no es cierto? Sí, les queremos mandar un saludo muy muy grande a los chicos y las chicas de sexto B y de séptimo B. Y a todos los chicos de la escuela 7, y que bueno, esperamos que se encuentren bien, que se sigan cuidando, y bueno, besos enormes para todos. Bueno, muchas, pero muchas gracias Irma y Euge por participar de este programa y contarnos la experiencia que ustedes transitan todos los años en Programa Red. Bueno, y así escuchábamos a las docentes y estaba pensando mientras las escuchaba, ¿no? Que también hora libre es una forma de acercarnos a los alumnos, ¿no? Porque esto de mandarles saludos también acerca. Así que bueno, nos queda agradecer el aire de FM Boedo, de FM Riachuelo, y a ustedes, claro, invitarlos la próxima semana a esto que llamamos Hora Libre en el Barrio. ¡Chau, Anto! ¡Chau! Nos vemos la próxima, Patri. ¡Chau, chau!